bien, amigos, volvemos. 20 minutos pasaron de las 8 de la noche, como lo hemos prometido antes de irnos al corte. Estamos en comunicación con uno de los artífices importantes de lo que fue la goleada el último lunes frente a Italiano por 5-1. Estamos hablando nada más y nada menos que del goleador histórico que tiene Brown, Gastón Greco, que ha marcado 2 goles y que ha vuelto a vestir la camiseta de Brown, por lo menos en el estadio Lorenzo Arandilla, en Adrogué, ante su gente, de una manera excepcional. ¿Cómo te va, Gastón? Mariano te saluda. Hola, ¿qué tal, Mariano? Buenas noches. Estábamos acá con los muchachos hablando un poco del presente del equipo, de tu andar y qué mejor vos para contarnos las sensaciones, lo vivido, ¿no? Porque se ha dado una vuelta casi que soñada, ¿no? Al estadio Lorenzo Arandilla, con 2 goles, una gran actuación y una goleada por sobre todas las cosas del equipo que los tiene ahí arriba en la tabla de posiciones. Sí, la verdad que fue un momento muy lindo. Volver a Brown creo que me trajo muy lindos recuerdos. Y la verdad que la gente se portó muy bien conmigo, la verdad que estoy muy muy feliz, muy contento de haber vuelto a Brown, donde yo lo siento en mi casa, y volver de esta forma, ¿no? Que el equipo haya hecho 5 goles, que yo pueda haber hecho goles, la verdad que fue una tarde soñada. Después de haber hecho tantos goles con la camiseta del tricolor, después de haber convertido también varios goles con distintas camisetas en el ascenso, ¿ese penal fue especial? ¿Te pusiste nervioso? ¿Lo pateaste con mucha convicción? ¿O hubo un cosquilleo previo a que la pelota entre e infle la red por lo que significaba? Lo que hablábamos recién, la vuelta, el reencuentro con el hincha de Brown. ¿Cómo fue ese momento puntualmente el del penal? No, fue lindo. La verdad que cuando pitó que fue penal se me vinieron muchas cosas en la cabeza, que a dónde le pego, cómo va a ser después del gol, creo que... Y a su vez me quedé tranquilo. Yo lo comentaba con mi señora que al momento de patearlo estaba muy tranquilo, me sentí muy tranquilo y confiado por todo lo que es el ambiente de Brown, los jugadores, el cuerpo técnico, que uno se siente muy respaldado y eso te genera mucha confianza. Y la verdad que lo pateé muy tranquilo y bueno, por suerte entró y a partir de ahí Brown se sintió que podíamos ganar y se jugó muy bien. Sentían, bueno, ustedes obviamente empezaron a construir la victoria a partir de ese penal que se dio de manera muy temprana, después de que el equipo arrancó muy bien, apretándolo a Italiano, pero pensaban que se le iba a abrir así el partido, incluso después en un segundo tiempo, que se les iba a facilitar tanto las cosas ante este Italiano que dentro de todo se está armando y pintaba, digo, como para ser un duro rival, pero ustedes lo terminaron resolviendo, incluso hasta goleando con gran categoría. Sí, creo que en principio se pareció en el primer tiempo un partido muy duro, difícil. Creo que ellos tuvieron muy poca chance, pero pudieron, digamos, el primer tiempo se hizo un poquito más complicado. Tal vez en el segundo tiempo salimos con la cabeza que el 1-0 no servía, que estábamos 0-0 y que tratar de medianamente atacarlo como para poder liquidarlo. La verdad que se dio un partido raro porque las que tuvimos convertimos. Hay otros partidos que donde creas muchas situaciones y por una cosa u otra no convertís. Ese día se dieron todas, salieron todas y el equipo, la verdad que como lo digo siempre, me sorprende el juego que tiene Brown. Ya si bien el año pasado lo veía por de fuera, verlo de adentro creo que me sorprende más. Hay jugadores, caso Minadivino, que la verdad que es de otra categoría, Enrique, Facu, Oscar, Villamayor, la verdad que creo que de mitad de cancha para adelante tenemos muy buen material y para un delantero es mucho más fácil porque te llegan centros de todos lados. ¿Esperabas esto, Gastón? Nosotros hablamos antes de que vos te vayas a la pretemporada con el resto del plantel allá a Villa Gesell, después de que pusiste la firma, nos contabas que volvías a Brown, y antes lo mirabas desde afuera, sabías que estaba Minadivino, que estaba Lemo, que estaba Enrique, todos jugadores que llegan y abastecen a los delanteros, pero ¿te imaginabas que iba a ser así, que el equipo consigue ese fútbol que por momentos vislumbra en la B, ¿no? Llama la atención y a varios técnicos, incluso ya de la categoría y jugadores, les llama la atención y lo expresan, diciendo que Brown es el que mejor juega. ¿Vos te esperabas esto, te esperabas este rendimiento en un tan corto plazo? Porque van dos fechas nada más. Sí, sin duda. Mirá, si bien me lo esperaba, pero... Me siento muy cómodo porque, como te dije anteriormente, me sorprendió de verdad el buen pie que tiene este plantel y la verdad que me sentía muy confiado de estar en uno así, ya porque uno trabaja como para poder hacer goles los sábados, pero con esta calidad de jugadores creo que se nos hace más fácil todo. Y la verdad que me sorprende mucho la calidad de jugadores que hay y da gusto estar acá. ¿Vos sentís que, y volviendo a lo personal, vas a ir yendo de menor a mayor? ¿Cómo te sentiste en relación al partido de San Telmo este último lunes? ¿Vas puliendo cosas o ya estás en tu plenitud? Obviamente desde afuera se vio eso, hiciste dos goles, jugaste creo que los 90 minutos o casi todo el partido. ¿Cómo estás vos en lo físico en cuanto a la confianza que tiene por dentro el jugador? No, estoy muy bien. Creo que con San Telmo el primer partido tal vez hice... corrí más de lo que corrí este sábado, este partido con Italiano, creo que fue distinto, me cansé un poco más con Italiano, con San Telmo, que tal vez cancha más grande, y después con Italiano me sentí muy bien, muy cómodo, y aparte creo que los goles te da un poquito de aire más de Changüí, así que me sentí muy bien. Ahora me acordé, porque sin dudas, si te quedabas en la cancha, seguramente ibas a hacer vos tres goles, porque después se dio el penal que lo terminó pateando Villamayor, pero sí saliste en este partido, no jugaste todo el partido. ¿Lo hubieses pateado vos, no, si estabas adentro de la cancha, o lo hubieses cedido ese penal? Sí, no, sin duda, ya que Enrique es el otro encargado y Minadivino el otro, ya no estaba en la cancha, creo que si hubiese estado, tal vez lo pateaba yo. Gastón Hernán te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien, muy muy feliz, muy contento, igual que vos, me imagino. Sí, la verdad que... Mucha felicidad. Es mucho, muy, muy, muy contento, la verdad, muy contento. Gastón, hablaste de la virtud de jugar al lado de Minadivino. ¿Es al mismo tiempo una presión para vos? Porque si uno repasa los nombres que tiene Brown de mitad de cancha para adelante, en otro momento te tocó quizás a vos jugar con un goleador también al lado. Hoy, si repasamos también la última temporada, sos el goleador por excelencia que está entre los 11 titulares. Porque los mediocampistas, Villamayor se dio en esta fecha, convirtió 3 goles. Pero generalmente no son jugadores que marcan habitualmente goles. Quizás eso te da una doble responsabilidad o una presión extra. ¿Vos la sentís así? ¿O es algo que no te llega directamente? No, te digo, la verdad no siento presión desde ningún parte ni del cuerpo técnico, ni de los jugadores, ni de la gente. Como te decía antes, la verdad que más cómodo que acá no puedo estar. La verdad que, bueno, hoy le toca ahora a Oscar convertir 3 goles, y no es novedad, porque ya te digo... Los volantes que tenemos llegan todos al gol, es algo que te vuelvo a repetir, me sorprende, porque hay muchas veces donde, por ejemplo, Minadivino juega conmigo y tiene tendencia a tirarse a buscar la pelota, porque es obvio, si no la tiene es difícil que le llegue arriba, y siendo tan más chiquito que los defensores y me deja muy solo arriba, pero en este sentido no, los jugadores, yo estoy totalmente respaldado por el medio campo hacia adelante, porque tengo gente constantemente en ataque conmigo. Entonces, si hago yo los goles o hace los otros, la verdad que es indistinto y cero presión. En otras temporadas a Brown le había costado, sobre todo en el arranque, más allá de que después completó buenos torneos, pero este arranque es distinto a los anteriores, Gastón, y seguramente les da un colchón de puntos, o les dará seguramente si sigue esta senda ganadora, como para encarar lo que es la pelea del campeonato. ¿Qué han hablado después de estos 2 triunfos, Gastón, en el grupo, en cuanto a que Brown se perfila como un candidato a pelear arriba? ¿Cómo lo han tomado, más allá de que lo toman positivamente, Me imagino que les hará tomar conciencia, si se puede decir así, de que es el empujón que se necesita como para pelear directamente el campeonato. Sí, sin duda. Creo que arrancar el torneo con dos partidos ganados te genera mucha confianza y tranquilidad para trabajar en la semana, corregir errores. Tenemos la suerte que el cuerpo técnico filma los partidos y podemos verlo, verlo en los videos y corregir los errores que podemos llegar a tener. Solo cuando se pierde no se tiene que corregir los errores, sino ganando también, y eso te genera más confianza, y a la hora de volver a jugar uno ya lo toma con más seriedad los errores que se cometieron anteriormente. Así que creo que estando así metidos y arrancar el torneo así te genera mucha más ganas de que ya quieres que arranque el otro partido. Así que, pero igualmente paso italianos, ahora tenemos la cabeza con Comu y a trabajar muy muy serio. Todavía no se ganó nada, esto es muy largo, así que esperemos seguir en esta senda. Vuelvo por un segundo, Gastón, a lo que fue la goleada sobre Italiano, el trámite en sí del partido, porque por un momento se puso un poco complicado cuando Italiano descontó en una jugada muy dudosa que nosotros nos había generado muchas dudas en cuanto a la situación que se vio con Otermín. ¿Cómo lo vieron ustedes dentro del campo? ¿Qué pudieron analizar con respecto a esa jugada? Que desde afuera se vio que debería haber anulado el árbitro, que no debería haber existido el gol de Italiano por haber existido una falta, y quizás ahí el partido hubiese sido aún mucho más fácil. Bueno, después se extendieron la goleada con los goles de Villamayor, pero ustedes, ¿qué vieron adentro de la cancha y por qué fue que protestaron tanto? ¿Fue por eso de Otermín? Sí, seguro, porque fue una jugada donde Otermín la venía agarrando y después el otro le hace el foul a Otermín. Lo que le dice el árbitro a Ari, que el foul fue de él antes y le dio la ley de ventaja. O sea, quedó el error. Si fue primero foul, ¿por qué no lo cobró? Entonces, por eso se creó medio confusión de que se siguió la pelota y como que tal vez nos quedamos un poco quietos. Pero más allá de esa jugada y del gol, creo que rescato la actitud del equipo, que no se desesperó nunca, y enseguida vino gol de Oski que nos dio mucho más alivio. ¿Notaron cierto desconcierto en Italiano? El técnico terminó diciendo que sintió vergüenza. ¿Ustedes qué notaron dentro de la cancha? Porque se vio un Italiano en un segundo tiempo, después de haber hecho quizá un aceptable primer tiempo, más allá de que lo perdía por 1-0, en el segundo tiempo un Italiano que dio bastantes ventajas que obviamente ustedes supieron aprovechar. ¿Ustedes notaron ese desconcierto adentro de la cancha? Sí, sin duda, ellos tal vez después de empatar con Barraca vinieron acá a querer ganar, eso es obvio, y se vieron con una victoria tan abundante. Creo que lo superamos en todas las líneas. Ellos, había un tipo, nosotros dos, tres arriba, creo que le escondimos la pelota, le manejamos el partido, y cuando un equipo te supera en todas las líneas ampliamente, por más que haga lo que haga, es muy difícil. Y bueno, se dio así el partido y van a tener que trabajar mucho, porque hubo muchos errores de ellos que tal vez tienen que corregir, y estando en la situación que están es muy difícil. Gastón, como ya es casi una costumbre, cada vez que salís en el micrófono de La Hora Tricolor, la gente aprovecha y te transmite lo que es su cariño. Como lo hace Leo, dice que sos un grande, Gastón, que ojalá sigas haciendo goles. Bueno, gracias, Leo. Como se dio el lunes, Alexis dice que sos el mejor, que sos un ídolo, que este es nuestro año. ¿Cómo no va a pensar eso con este comienzo? Que puede ser el año en que Verón salga campeón. Gianfranco dice, muchas gracias, Gastón, por volver. Este también es nuestro año. Y Hernán, no soy yo, es otro Hernán, dice que sos un ídolo, Gastón, que el lunes con Comu mojás otra vez. Y Gabriel nos pide que te preguntemos, que te consultemos, si vos sentís que rendís distinto con la camiseta de Brown, y si es así, ¿por qué crees que se da esto? bueno, muchas gracias primero por el cariño de la gente, la verdad que me lo hacen llegar, y eso es muy lindo, la verdad que uno se siente muy muy respaldado en este club. ¿Vos sentís que con respecto a lo de la camiseta, no sé si será la cancha, el escudo, todo el ambiente, pero pero es distinto, es totalmente distinto. Y si bien en otros clubes tal vez me tocó hacer no mucha cantidad de goles como las que por suerte hago acá en Brón, pero jugar en Brón creo que para mí es un orgullo porque nací acá y por el hecho de que toda mi vida estuve en el club, así que es distinto y la cancha me gusta mucho. ¿Ya habías tanteado, Gastón, la confección de la camiseta o fue instintivo ese beso en el festejo del gol? No, justamente, mira, con mi señora siempre hablamos mucho de esto y te digo, es la primera vez que beso el escudo de Brón. Jamás lo besé, si bien siento la camiseta que Brón me tira mucho, la verdad que es la primera vez que beso el escudo de Brón y fue un instinto, la verdad que fue un instinto, un festejo que no, generalmente no lo hago, pero me gustó. Bueno, ahora yendo un poco al tema, o volviendo al tema del campeonato, vos mencionaste en algunos párrafos lo que se viene, Comunicaciones, estuve leyendo algunas declaraciones de Villamayor, que van a tomar todos los partidos, obviamente de la misma manera, y teniendo en cuenta lo duro que son por pertenecer a una categoría que es muy dura, juegues contra quien juegue, se vaya primero, vaya último, porque muchas veces se han dado sorpresas, más allá de la ubicación en la tabla en la que está el equipo que enfrentás. ¿Cómo toman y cómo están parados de cara al partido con Comunicaciones? Uno imagina que ya de movida el jugador de Brón piensa en mantener la punta, más allá de que sea prematuro decirlo. Sí, tal cual, coincido con Oski. Creo que ya estamos mentalizados en lo que va a ser Comu. Tiene jugadores de mitad de cancha hacia adelante peligrosos y tenemos que contrarrestar eso. Estamos pensando en ellos y tratar de seguir en esta senda que ganando te da muchas ganas de seguir ganando. Así que tenemos un buen plantel donde sabe lo que quiere. No se conforma, quiere más y lo está demostrando. Creo que el sábado vamos a salir de la misma manera. Los dos partidos ya pasaron, ya hicieron historia, así que empezamos de vuelta el sábado, así que el lunes. Así que pensando en el partido y tratar de hacer todas las cosas mejor posible. Y mentalizándose, Gastón, para lo que vos decías, ¿no? Para un partido muy desgastante, porque vos lo dijiste, contra San Telmo fue mucho más cansador que el partido que pasó frente a Italiano, quizás por las dimensiones de la cancha y también teniendo en cuenta que por ahí Comunicaciones deja un poco el pasto más largo que San Telmo, como nos tiene acostumbrado cada vez que Brown juega frente al Comunicaciones de piso o a cualquier Comunicaciones, que siempre por ahí, más allá de las dimensiones grandes de la cancha, del pasto largo, generan un cansancio extra en los jugadores, como vos lo decías. Sí, seguro, eso creo que son picardías del técnico, de la gente de ellos, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos y si es así, el pasto está alto, hay que tratar de que corra la pelota y no corre nosotros, tratar de estar bien paraditos y tranquilos y haciendo las cosas bien, creo que se puede tener un buen resultado. Gastón, Brón ganó en esa cancha después de mucho tiempo, no siguió contra Comunicaciones. ¿Recordás vos alguna actuación tuya descollante en esa cancha? Porque históricamente siempre fue un lugar Agronomía que a Brón le costó mucho. Con Brón no. No tengo recuerdo en esa cancha que jugué, sí, pero no se me viene a la mente algún partido. Pero, digamos, con otro equipo sí hubo partidos que he ganado ahí, así que bueno, con San Telmo se dio, bueno, ahora esperemos que con Brón se dé vuelta ahora con Comu. Gastón, la última ya para dejarte libre y agradecerte de antemano. Seguramente vas a estar ahí en la discusión de los goleadores. Nosotros estamos grabando esta nota. Queremos que humildemente nos digas, anticipándote quizás o no, si vas a ser el goleador del campeonato, porque tenés bastante chapa como para firmarlo. ¿Estás con esa confianza? Tengo mucha confianza, pero bueno, quiero estar tranquilo, no estar pensando en eso. Cuando llegué a Brón le dije a la gente muy cercana que estuve siempre peleando, estuve siempre ahí y con Tristán perdí finales, con Barraca estuve en el reducido, así que quiero estar peleando cosas importantes más allá de ser o no goleador, así que hoy por hoy la cabeza me pasa más por estar peleando algo grande, y bueno, si viene el goleador, bienvenido sea, pero bueno, tratando de que Bron crezca y estar peleando bien arriba. Esperemos que así sea. Si Bron pelea ahí arriba, seguramente va a ser en gran parte gracias a tus goles. Gastón, te mandamos un abrazo, como siempre, un placer escucharte acá en Lora Tricolor. Un gusto acá de todos los compañeros de la mesa que también te saludan. Y bueno, será hasta no mucho tiempo, porque esperemos volverte a sacar al aire después de otra gran actuación. Bueno, de ya muchas gracias y agradecido por toda la buena onda. Un abrazo, Gastón. Ahí pasaba el goleador.